El tema del cual voy a estar hablando hoy es acerca de la obra que Dios quiere realizar o que Dios se ha propuesto realizar en estos tiempos. Los demás, Isaías capítulo 4, versos 6 al 10. Zacarías, dice así en el nombre de Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: La mano de Zorobabel echará el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Amén. Toma asiento dándole gloria a Dios. Vivimos en un tiempo donde lo más común es poder vivir sin ningún compromiso. Uno muchas veces trata de, en nombre de la libertad, no asumir ningún tipo de compromiso. Vivimos en una sociedad donde mejor es juntarse que casarse, ¿sí? Ya preveyendo la posibilidad o sabiendo, ¿no?, de que el matrimonio va a ser un fracaso. Y cada una de esas ideas y esos pensamientos se van trasladando en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces no tenemos compromiso en el trabajo, en el hogar, en cada una de las áreas, y mucho de eso también termina afectando nuestra vida espiritual. No asumiendo un compromiso con Dios, no asumiendo un compromiso con nuestro crecimiento espiritual. Y eso afecta el desarrollo de la iglesia. La otra vez cuando estuvimos acá en este lugar, pudimos hablar y compartir cómo poder seguir adelante y seguir avanzando y seguir creciendo en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero es fundamental poder enfrentar todo aquello que pueda entorpecer nuestro trabajo, que pueda llegar a causar daño en el desarrollo de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso la falta de compromiso y de sentido de responsabilidad tiene el poder de echar abajo todo lo que querramos emprender. Sea cualquiera la situación o el lugar o donde usted lo aplique en su economía, en su vida, en su matrimonio y en la iglesia. Si no hay compromiso, no hay forma de poder avanzar. No hay forma de poder crecer. Amén. Si usted quiere emprender un negocio y a los 6 meses ya se aburrió, seguramente va a ser un negocio que va al fracaso. ¿O no es así? Y algunos que saben algo de la parte comercial saben de que por lo menos hay que esperar un año como para poder empezar a ver cómo vienen los ciclos y cómo se desarrolla comercialmente algo. Y lo mismo va pasando en todas las áreas, en los matrimonios. Si uno al año de estar casado se aburre, ¿sí?, y ya le empieza a molestar todo y le empieza a incomodar todo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Busco a otro, dice. ¿O no? Muchas veces sucede eso. Y usted debe conocer personas que van por el tercer, cuarto, matrimonio, pareja o lo que se haya encontrado. Y uno empieza a preguntar cómo van las cosas y uno sabe en qué situación termina todo eso. Y lo más bonito tal vez del momento del matrimonio o de la boda, mejor dicho, es el momento en que la pareja se declara el compromiso mutuo, ¿no? Los votos. Y en ese momento se comprometen uno al otro en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Y usted asume un pacto dentro de su matrimonio. Y los pactos no se pueden romper. Los pactos no hay forma de poder quebrarlos, son eternos. Y lo mismo pasa en su relación con Dios. En el momento en que Dios acercó a usted y usted conoció el amor de Dios y el plan que Dios tenía para con su vida, Dios hizo un pacto con usted. Por medio de la sangre de Cristo, nosotros hicimos un pacto de salvación eterna. Para poder estar eternamente con Dios. No a partir de que me muera estaré por siempre con Dios, sino desde el momento en que me he bautizado, me he comprometido con Dios. Desde ese momento decidí, yo le serviré al Señor por toda la eternidad. Te seguiré por siempre, Señor. Pero muchos de ustedes, como nos pasa a muchos de nosotros, como nos pasa siempre, llega un momento en el cual las cosas se ponen difíciles, se ponen complicadas, uno se desanima. Y el texto que yo leí fue una etapa en el pueblo de Israel donde entró el desánimo a sus vidas. Hacía 2 años que habían empezado a construir, había en el año 536, ¿sí?, antes de Cristo, un grupo de israelitas decidieron volver a Jerusalén para poder construir el templo. Entre ellos este personaje del cual se nombra en el pasaje, Zorobabel, era el líder de esa compañía. Las cuales decidieron volver y luego de 2 años de estar ahí intentando poder establecerse, deciden poner los cimientos. Cuando ponen los cimientos hubo alegría y hubo llanto. Porque veían los cimientos y algunos se alegraban porque decían, al fin empezamos a construir la casa de Dios. Al fin empezamos a construir el templo que Dios quiere realizar. Y los más viejos lloraban porque se recordaban, ¿sí?, aquel templo glorioso que Salomón había construido. Y por lo visto a Dios eso mucho no le agradó, pero dejó pasar el tiempo y luego lo plantea en este pasaje. Al cabo de 2 años, la obra se ve detenida. No se pudo seguir avanzando porque los enemigos de Israel levantaron mentiras e hicieron de que el emperador decretara que no se siguiera más la obra. Lo cual generó una gran incertidumbre, los enemigos acechaban, trataban de dañarlos, los muros estaban destruidos, no había forma de poder tener seguridad, el rey se había opuesto, con lo cual el pueblo se desanimó y decidió cada uno volver a su casa, al campo, porque en la ciudad era imposible poder vivir y a poder tratar de sobrevivir cultivando, cosechando, tratando de hacer algo y de construir sus cosas. Así pasaron 6 años. Y de pronto el rey Darío levanta un decreto diciendo no, que se vuelva a construir la casa de Dios. Y en ese momento, por más que ya legalmente todo se había decretado para que se pudiera hacer, estaba la posibilidad de hacerlo, la gente no quería hacerlo. Ahora los mismos israelitas ya no era tanto por lo que sucedía, sino de que era la situación que estaban teniendo en su corazón. Y hoy Hugo hablaba de fortalezas. Y las fortalezas que el diablo nos va poniendo. Y yo digo, no es problema que el diablo ponga todas las fortalezas que quiera poner. Y hoy voy a hablar de algunas. Como el desánimo, la inseguridad, los comentarios negativos que hacen las personas. El problema no es eso. El problema es que esas fortalezas nosotros las agarramos y las ponemos dentro de nuestro corazón. Y ahí está el problema. Porque el diablo no se puede meter con nosotros. No puede meter mano en nuestra vida. Pero muchas veces decidimos creerle a lo que Él nos planta delante de nosotros y lo incorporamos a nuestra vida. Y terminamos teniendo una fortaleza dentro de nuestro corazón. Un pensamiento, una idea. Una altivez, como dice uno de los pasajes. La cual se opone a poder conocer a Cristo. Y esas fortalezas que nosotros incorporamos en nuestra vida nos detienen el crecimiento. Y uno podrá decir, esta prédica para Banfield está bien si no tienen templo propio que se pongan a construir. Pero lo que Dios ha empezado a construir hace casi 2000 años, o tal vez más, si tomamos toda la parte histórica, no fue un templo hecho de manos, sino un templo espiritual. Con piedras vivas, dice Pedro. La cual somos cada uno de nosotros. Y si la obra se detiene en alguno de nosotros, toda la obra de la casa de Dios se detiene. Y si Dios tiene todavía que esperarte a que te decidas y te des cuenta de que la obra que Él ha comenzado en tu vida la tiene que terminar, te va a esperar. Pero el daño de esa espera, el desánimo, el darle lugar a todas esas situaciones que nos van deteniendo nuestro crecimiento espiritual, Lo único que van a hacer es que sigamos viendo nuestro templo en ruinas. Piedras caídas, las cuales necesitan ser limpiadas. Pero qué bueno es Dios. Diga, qué bueno es Dios. Que no se guía por nuestro ánimo ni por nuestra situación, sino que cuando tiene que inquietar nuestra vida, viene y le inquieta. Él no nos espera que estemos de buena gana, sino que usa las circunstancias y las situaciones que nos van rodeando para empezar a obrar en nuestro corazón. Y empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a tratar en nosotros para que podamos hacer frente a aquello que nos está deteniendo en nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un templo completo para la presencia de Dios. Que cuando llegue el día en que tengamos que estar en la presencia de Dios, realmente podamos haber alcanzado esa madurez que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Ya la otra vez le había dicho, la salvación es un regalo de Dios. A todos se la regala. Y todo aquel que cree y acepta a Cristo, la recibe. Pero ser transformado a la madurez y a la altura de Cristo es un proceso. Es un proceso de cambio, de trabajo, de transformación. Pero qué interesante es poder volver a leer este pasaje. Y lo primero que le aclara a Dios no es con fuerza. No es con poder que yo estoy construyendo esta iglesia, sino que es por medio de mi Espíritu Santo. No es que ustedes quieran, no es porque ustedes lo desean, no es por su capacidad o por su esfuerzo, es porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y lo que Dios te está diciendo es, déjame trabajar en tu vida. Abrime tu corazón, permitime que yo te ordene las cosas. ¿Cuál es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está afligiendo? Déjame echar mano. Permitime echar mano, confía en mí. Créeme en lo que yo puedo, lo que yo soy capaz de hacer, dice Dios. Y eso es lo que Dios empezó a tratar. Y mandó a Zacarías y lo mandó a Ageo, dos profetas de esa época, los cuales empezaron, ¿sí? Se les llaman los profetas de la restauración. Porque no era simplemente restaurar el templo, sino que había que restaurar los corazones del pueblo de Israel. Y la iglesia, para que sea iglesia, necesita ser restaurada. Tu vida tiene que ser restaurada. Tu corazón, tu altar, tu hogar tiene que ser restaurado. Tu economía tiene que ser restaurado. Y el que piense que no es así, no entendió de que Dios vino a hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. Y en el reino de los cielos las cosas se manejan por pacto. Y hoy ofrendaron, por ejemplo, para decir algo. Y algunos simplemente pusieron o tiraron dinero dentro del canasto. Otros dieron de su corazón. Porque cuando uno ofrenda y le da algo a Dios, se lo da de uno mismo. Se lo da de corazón. Porque entendimos de que Dios toma control de nuestra vida. Y cuando lo hacemos con un billete, lo hacemos con una alabanza, lo hacemos con una oración de agradecimiento a Dios, le estamos brindando nuestra vida a Dios. Le estamos diciendo, Señor, tú tienes control sobre mi economía, pero el dinero lo manejo como yo quiero. ¿O no? Yo gasto en lo que a mí se me da la gana, lo administro como se me da la gana. No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sí, gracias. Muchas veces sí. Muchas veces sí. Por eso Dios tiene que empezar a obrar en cada una de las áreas de nuestra vida. Tiene que obrar en cada una de las áreas de nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo vencer y puedo romper la apatía, la negligencia que pueda haber en la obra de Dios? ¿Cómo puedo yo vencerla? El desánimo es uno de los primeros puntos en los cuales tenemos que poder actuar. Había dos cosas que habían desanimado al pueblo de Israel. Punto número uno, la inseguridad. Y hoy más de uno tema, ¿sí?, que los medios lo ha hecho bastante popular, hoy estamos más inseguros que nunca. Y yo no sé a usted cuántas veces le han robado en este tiempo, no lo sé, pero es la sensación que muchas veces tenemos. La situación de inseguridad no parte desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La inseguridad estaba dentro del corazón, porque ellos veían los muros destruidos. Pero ellos no veían de que era Dios quien los defendía. De que si Dios había iniciado la obra, Él la va a culminar. Y que todos los recursos que nosotros estemos necesitando, Dios los tiene que proveer. Porque si la obra es de Dios, no es por fuerza y no es por poder. Amén. Y este evangelio que va construyendo nuestra vida se construye con cosas gratis, no baratas, pero gratis. Amén. Y alguno dijo por ahí, las cosas gratis son las más valiosas. ¿O no? Tener paz en el corazón. Un regalo que Dios nos da. ¿Cuántos lo desearían? No importa el dinero que tenga o la cantidad de capacidad que tenga, tener paz en el corazón es algo que Dios nos regala. Poder sentirnos seguros, poder sentirnos satisfechos de todo lo que tenemos, de poder disfrutar cada día de la vida que Dios nos ha dado. Esas cosas son gratis. Dios te las da. Dios te las regala. Y alguno podría decir, pero usted no sabe la situación en que... Y usted no conoce la situación en la que yo estoy. Pero día a día doy gracias a Dios que hoy nuevamente tengo otra oportunidad de Dios para poder recibir de su misericordia y poder seguir adelante. Pero ¿sabe las veces que he empezado de nuevo? No importa cuántas veces te has levantado, 7 veces cae el justo, dice la palabra. Y de todas ellas las levantará el Señor. Dios nos levanta de cada tropiezo, de cada dificultad, de cada mala noticia, de cada estafa, de cada fraude, de cada dolor. Él nos levanta. Porque es por medio de su Espíritu. No porque seamos fuertes, no porque tengamos capacidad, no porque nosotros querramos. Es porque Dios nos levanta. Y nos hace seguir adelante. Amén. El otro obstáculo que ellos habían visto siempre fueron los comentarios negativos que todos los demás realizaban. Siempre estaba aquel que decía, pero vos vas a servir a Dios. ¿No te acordás lo que sos? Y vos te vas a poner a hacer esto. Y vos vas a emprender este negocio. Levantás y ellos le decían, ponemos una zorra arriba de los ladrillos y se caen. Era constante. Ustedes ni son albañiles. ¿Y cuántos no albañiles construyeron este lugar? ¿No? No albañiles construyeron este lugar. ¿Cuántos no evangelistas terminaron trayendo a alguien al camino del Señor? ¿Cuántos no pastores terminaron aconsejando y ayudando a alguien para que se restaure en la presencia de Dios? ¿Cuántos no, que nosotros somos todos, ¿sí?, hemos hecho algo para que una vida sea transformada y pueda ser tocada y pueda recibir la salvación de parte de Dios? Porque Dios no se vale de aquellos que tienen y saben. Dios se vale de simplemente un corazón dispuesto a quererlo ver a Dios obrando a través de lo más inútil que pueda haber en mi vida. Y ese soy yo. ¿Amén? ¿O no es así? A confesión de parte, ¿no? Dime alguno. ¿Y su esposa se lo hace acordar todos los días, ¿o no? Amén, diga. ¿Sí? No importa lo que otros digan, el comentario de tu vecino, de tu madre, de tu suegra. No importa lo que otros digan, es importante lo que Dios dice acerca de ti. Los comentarios de los demás, los comentarios negativos que quieren dañarte y quieren destruirte y quieren tirarte en tu vida espiritual y en tu ministerio, si le das lugar, terminarán siendo una fortaleza que te van a impedir desarrollarte. Pero ellos tal vez vean lo que sos ahora, ese vago, inútil, inservible, pero Dios ve lo que vas a hacer luego. Porque Dios no ve el cimiento puesto, sino la obra terminada. Y cuando vio a la iglesia, no la vio hecha llena de pecadores, la vio gloriosa, vestida de blanco, radiante y con corona. Sin mancha y sin arruga. Y arrugas nos sobran y manchas también. Pero Dios ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Y aunque el espejo te diga todo lo contrario y tu pasado te acuse, lo que Dios ve es tu futuro. Y tu futuro es glorioso. Y tu ministerio es grande. Y tu obra y tu familia va a ser prosperada. Y todo lo que Dios tenga preparado va a ser para bien en tu vida. Tienes que empezar a creerle a Dios. Y no a los comentarios que las personas puedan realizar. ¿Cómo Dios empezó a obrar en el pueblo de Israel con respecto al desánimo? Dice Ageo capítulo 1 verso 14... que el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote de ese lugar, y a todo el pueblo, que no les quedó otra que venir y empezar a trabajar en la casa de Dios. ¿Quién no me puede decir de que Dios no te está inquietando con algo en tu vida en este momento? En algo te sentiste tocado. Hay algo que sentís como que está medio peligroso, está complicado. Ya no estoy tan cómodo como me sentía. Ya no estoy tan tranquilo como me sentía. Hay algo que me está inquietando en mi corazón. Hay algo que me está haciendo sentir insatisfecho. Que necesito más, que quiero algo distinto, que quiero algo diferente. El pueblo de Israel lo empezó a sentir. Empezó a sentir esa inquietud en su corazón y en su vida. Empezó a sentir de que Dios los estaba pinchando. Obviamente Ageo planteó primeramente un pensamiento, una idea con respecto a la situación de ellos. Porque ellos decían, ¿cómo? Es tiempo para poder vivir en sus casas adornadas y techadas y la casa espiritual de Dios está sin terminar. ¿Cómo Dios inquieta nuestro corazón? ¿Te tocó tu vida económica? ¿Te tocó algún problema familiar? ¿Alguna noticia sobre tu salud? ¿Algo te inquietó en tu interior? Seguramente viene de parte de Dios. Seguramente viene de parte de Dios. Porque quiere despertarte. Porque quiere llamarte la atención. Porque quiere decirte, ponete a trabajar en aquello que es eterno y vale para siempre. No te dediques ni te ocupes en poder tener el último auto, 0 kilómetros en tu casa enorme. Porque eso queda. Eso queda. Pero tu alma es para siempre. Y mejor es un bocado de pan en paz que manjares de reyes en angustia y en dolor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, Dios te está inquietando en el corazón con lo que te está pasando en tu vida. Pero vuelve a acordarte, no es por tu fuerza, ni es por tu poder, sino que es por su Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te importunó? ¿Cuándo fue la última vez que Dios empezó a tocar tu corazón y te empezó a mostrar lo que es importante? Hay algo que aparte del desánimo Dios tiene que tratar en tu vida, que es el hecho de que te tienes que comprometer para poder ver un cambio. Sin compromiso no hay forma de poder construir la casa de Dios. Si el desánimo es un sedante que nos mantiene dentro de la casa de Dios, nos mantiene acá en la iglesia y nos congregamos, pero nos sentimos sedados. La falta de compromiso directamente es un veneno que mata en nuestra vida, que nos daña el corazón, que nos perturba por completo, impidiendo que nuestra vida domingo tras domingo simplemente venga, escuche algo, cante algo bonito y se vuelva a su casa a seguir su vida. Y eso es lo que Dios no quiere con cada uno de nosotros. Dios está esperando el compromiso de nuestra vida. Que podamos reflexionar con respecto a cuál es el papel que nosotros tenemos que cumplir en la obra de Dios. Que no dejemos pasar la oportunidad y el tiempo del llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuánto alguna vez sintieron un llamado de Dios? Sigue ahí latente. Sigue ahí latente. No importa cuántos años pasen, la otra vez lo decía. 25 años tuvo que esperar. Ahí, Caleb, para poder ver hecho realidad el sueño que Dios había puesto en su corazón. 25 años de paciencia para poder ver resuelto y realizado el sueño que él tenía. 25 años de lucha y de batalla porque no se quedó con los brazos cruzados. Y el llamado que Dios ha puesto en tu corazón sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y lo más interesante es que Dios sigue estando de acuerdo con ese llamado. Que Dios sigue tratando en tu vida y en tu corazón y está esperando. Comprométete con lo que te puse en tu corazón. Comprométete para poder haberlo hecho realidad. Es verdad, hay que trabajar, hay que esforzarse. No es fácil, no es complicado, más cómodo es estar simplemente como espectador. Pero qué lindo es ser parte del crecimiento, del cambio, de la transformación. Qué lindo es saber de que uno contribuyó para poder construir la iglesia de Dios. Haber sido parte de un plan eterno que Dios tiene para la humanidad. Y que luego cuando llegue su tiempo, lo vamos a poder disfrutar. Por eso en el día de hoy, yo te voy a invitar a que te comprometas que te comprometas con Dios. Puestos de pie. Quiero que cierres tus ojos para que simplemente te enfoques en tu corazón. ¿Hay algo que te desanima? ¿Hay algo que te hace sentir inseguro? ¿Hay algo que te está deteniendo? Medita en tu corazón, piénsalo. Inquiere en tu interior, porque nos vamos a presentar delante de Dios con ello. Tal vez a tu alrededor siempre hubo muchos comentarios negativos, que te decían de que todo está perdido, ya no hay forma, ya tu oportunidad pasó, ya no vas a volver a ser el mismo de antes, ya Dios no te va a usar, ya Dios no cuenta contigo. No le creas. No le creas. Escucha la voz de Dios. Escucha el llamado de Dios. Dios puede volver a levantar tu vida. Dios puede volver a ponerte en tu lugar. Dios puede volver a usar tus manos para edificar. Puede volver a usar tu boca para alabar y adorar. Puede volver a usar tu consejo y tu palabra para enseñar. Gloria sea a Dios. Puede volver a levantar un testimonio en tu vida que va a afectar a todo tu alrededor, siendo luz en este mundo. Y no importa cuánto sea el tiempo que Dios nos tenga sobre esta tierra, hagamos aquello que es eterno. Hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado.